Esto es Bienvenido a los 90, la alternativa de la alternativa. La misión número 810 de Bienvenido a los 90 arranca en el puente colgante de Roebling. Debajo, las aguas del río Ohio separan dos estados, los de Kentucky y Cincinnati. El puente se construyó en 1866 por el mismo ingeniero que diseñó el de Brooklyn y produce un ruido incómodo y casi claustrofóbico cuando los coches lo atraviesan. Y es que las composiciones de la banda protagonista de hoy provocan sensaciones muy similares. Especial Gentleman, de los Afghan Winds. Me gustaría antes de nada dedicar esta emisión a Juanjo por insistirme a profundizar en esta banda formada a finales de los años 80 en Cincinnati. A 34 horas de allí se encontraba Seattle, la ciudad de moda a principios de los años 90, y es que esta es una de esas bandas que deberían haber brillado mucho más durante aquellos años y que ahora se han convertido en un grupo de culto. Greg Dulli, su líder, nació en 1965 y durante la infancia, la música soul que escuchaba su madre en casa se convirtió en parte de su banda sonora. Cuando visitaba a sus abuelos, descubriría los sonidos del country y cuando empezó a intercambiar discos con sus amigos, descubrió a Kiss, a Led Zeppelin, a Lynyrd Skynyrd y a los Stones. A una edad temprana, descubriría los placeres de la marihuana. Y aunque su padre no le permitía dar clases de canto, como monaguillo de la iglesia, decidió apuntarse al coro. Criado en un ambiente conservador, a Greg rápidamente se le quedaron insuficientes las respuestas que encontraba en la iglesia, y tras escribir una redacción de 3 páginas con sus propias razones, su madre le permitió no asistir si no lo deseaba. Tras tocar en varias bandas tributo de joven, entró en la universidad y allí forma su primer grupo, llamado Black Republicans. Después, tras varios cambios de formación y varias idas y venidas, se formaría el germen de lo que en un futuro serían los Afghan Winds. Empiezan los primeros conciertos y Greg Dulli se da cuenta que en sus directos predominan los hombres, por lo que piensa cómo podría hacer para que su música fuera más interesante para las mujeres, y se da cuenta de que en el rhythm and blues las chicas bailan y lo disfrutan mucho más que en el hardcore o en el punk. Tras mudarse a una casa destartalada con el resto de sus compañeros, los ensayos y los conciertos toman un papel principal en su vida. Es cuando Sub Pop aparece por primera vez en la historia de la banda. Jonathan Poneman y Bruce Pavitt conectan con su música, pero dudan en ficharles, ya que están muy centrados en el movimiento que está ocurriendo en el noroeste del Pacífico. Finalmente, banda y sello llegan a un acuerdo para grabar un par de canciones, que se distribuirán en el club del single de Sub Pop. Esto se llama I Am The Sticks. nos gustó de ellos fue la pasión y el directo tan jodidamente intenso que ya tenían. Además, Greg Dulli escribía letras muy buenas y en cada concierto podías ver cómo derramaba su corazón sobre el escenario. Recuerda a Jonathan Poneman, de Sub Pop. Finalmente, tras lanzar un primer álbum en 1988, 2 años más tarde ficharían con Sub Pop y grabarían con Jack Endino Up In It, lanzado en 1990. Pero fijaos, estando en un sello pequeño y con una estética y un sonido muy marcado, como la que vendían desde Sub Pop, Greg Dulli puso su personalidad y su arte antes de entrar en la dinámica de otras bandas que empezaban a generar mucho ruido. Es más, hay 2 versiones de las portadas de ese disco, la primera con letras naranjas que lanzó el sello y la segunda que hizo el músico, ante el horror que le había causado ver que su disco era publicado así. No volvería a pasar en Congregations, 2 años más tarde, un trabajo donde el grupo logra liberarse de ese sonido pesado y aparecen elementos soul junto con ese erotismo tan marcado y fascinante. Finalmente, con Sub Pop en una situación delicada económicamente, la banda se lanzó a la carretera durante meses. Tanto tiempo estuvieron que atravesaron varias veces Estados Unidos y Europa. Unas 250 actuaciones, viviendo en la furgoneta, con nada de intimidad, pueden volver loco a cualquiera, pero también te hace avanzar como músico a pasos agigantados. Solo había una opción para no convertirse en una banda que hace versiones de sí misma noche tras noche. Había que evolucionar y hacer que los conciertos nunca fueran iguales, porque dependían del estado de ánimo de los asistentes, de la comida de ese día o de las noticias que habían dado por la televisión. Su afinidad por la Motown y el sello Stax crecían kilómetro tras kilómetro. Estaban viviendo en un mundo donde los vaqueros rotos, las camisas de franela, el pelo largo y las Converse se habían puesto de moda, pero para ellos eso estaba fuera de lugar. Entendían que debían lucir lo más elegante posible, con camisas, trajes, pelo corto y todo lo arreglado y sofisticado que una gira te permitía estar. Con Nirvana, Pearl Jam o Faith No More sonando todo el día en la radio, las multinacionales se lanzaron a la carretera para fichar algo similar a ese nuevo sonido y empezaron a agasajar a la banda, sobre todo por su conexión con el sello Sub Pop. Hoteles de lujo, restaurantes caros, entradas para eventos deportivos. Al final fue Elektra quien ganó a otros 12 pretendientes y fichó a la banda. Después de terminar ese extenso tour, tocaba regresar a casa. Y eso no siempre es fácil. Greg Dulli rompió con su pareja. Ambos habían buscado la felicidad con otras personas durante esa gira, así que cuando se reencontraron no había nada que hacer. El músico, deprimido y ahora solo, empezó a consumir más y también a esbozar algunas letras que no lograba terminar, ya que no encontraba la forma de enfocar lo que quería decir. Estaba perdido y desconsolado. Hasta que la música llamó de nuevo a su puerta, una vez más. Se topó con un viejo single de 45 revoluciones que había logrado llamar la atención en mayo de 1970, pero que ahora era una pieza olvidada. Se trataba de la canción Turn Back the Hands of Time, de Tyrone Davis. Un tema donde se anhela los tiempos pasados, donde se habla del arrepentimiento y sobre todo de las segundas oportunidades. If I could turn back the hands of time, Gentleman se empezó a diseñar cuando Greg Dulli escribió la canción que daba título al disco. La letra te agarra por el cuello directamente cuando dice eso de apagar la luz, no tengo toda la noche. ¿Entiendes? Soy un caballero. We'll be right back. La banda regresó a la carretera y en agosto de 1992 empezaron a incluir algunas composiciones nuevas en sus directos. De nuevo, la situación cambia cada día y eso afecta a las canciones, que mutan bolo tras bolo. Las heridas seguían abiertas y la furia con la que atacaba el cantante alguna de las partes eran dramáticamente adictivas. Las canciones seguían llegando y se mezclaban con versiones de las Supremes, lo que hizo que algún avispado periodista inventara la etiqueta de Soul Grunge para describir el sonido del grupo. En mayo de 1993, la banda se traslada a los estudios Arden, en Memphis, lugar por donde han pasado artistas como Bob Dylan, los Allman Brothers y donde Led Zeppelin grabaron Led Zeppelin 3 o Ren registraron Green. También muchos artistas del sello Stax grabaron en ese estudio. Arden albergaba tres espacios diferentes, por lo que al mismo tiempo que se grababa Gentleman, Primal Scream estaba haciendo lo mismo con Give Out But Don't Give Out y la banda argentina Ratones Paranoicos hacían lo propio con Hecho en Memphis. Curiosamente, cuando uno escucha las demos de aquel disco, se topa con las ideas bastante claras y precisas de lo que se intentaba transmitir. Esas demos, que aparecen en la reedición del LP, que salió en el 2014, tenían al mando al propio Greg Dulli, por lo que era bastante lógico que él también fuera el productor del disco. El presupuesto del sello Elektra para grabar el álbum fue de $60,000, y por primera vez se contó con algunos músicos externos para enriquecer el sonido, como Mary Mays, cantante del grupo Scroll. La idea era transmitir emoción de la forma más cruda posible. Por eso, tras una noche muy larga, celebrando el 28 cumpleaños del cantante, decidieron regresar al estudio a altas horas porque Greg Dulli se había enamorado de una stripper y decidió que quería cantar varias canciones con ella allí presente. La inspiración, la noche de juerga, la coca y el amor pasajero hicieron magia, ya que de esa toma vocal se aprovechó para registrar 6 de las canciones que aparecen en el disco. Señoras, dejad que os hable de mí. Tengo una polla por cerebro y mi cerebro os va a vender mi culo. No hay que olvidar que en los años 90 se vivió otro proceso dentro de la industria que modificó todo. Estoy hablando de la llegada del CD y hoy no me meteré en ese eterno dilema de qué suena mejor, si el vinilo o el CD. Pero de lo que no hay duda es que los artistas perdieron capacidad para impactar visualmente a sus seguidores. En una portada tamaño vinilo entran más de 4 portadas de CD, por lo que para una banda que cuida del aspecto gráfico, aquello fue una batalla perdida. Nan Godin es una artista nacida en Washington DC y que se forjó una carrera como fotógrafa documental relatando los movimientos sociales y culturales que ocurrían en Nueva York en los años 70 y 80. Greg Dulli, como admirador de su obra, entendió que la fotografía llamada Nan and Brian en la cama de 1983 tenía todo para ser la portada de este nuevo trabajo de los Afghan Wings. Así que decidió hacer su propia interpretación, la cambió y adaptó dos cosas, la edad de los protagonistas y la perspectiva. En la mirada del niño encontramos tristeza, encontramos agobio, culpa, rechazo, frustración, incluso parece que puede echarse a llorar en cualquier momento. Pero por otro lado, también encontramos rabia y rencor en esa mirada perdida, como si no tuviera una salida fácil y fuera un prisionero de algo. Cuando nos adentramos en el libreto que acompaña el disco, los elementos cinematográficos siguen presentes, dando un peso importante a las letras y una única foto de la banda realizada en el centro de Cincinnati las acompaña. Interpretado por John Lordy, Greg Dulli, Steve Earle y Reed McCullum, rodado en Memphis. Hasta esos pequeños detalles son importantes para separarse del resto de bandas del momento, dotando al álbum de una intemporalidad que otros artistas no supieron o no quisieron dar. Gentleman se publicó el 27 de septiembre de 1993, el mismo día que Yo la tengo lanzó Painful, James sacó Late y Pet Shop Boys su disco Bury. No llegó a entrar en las listas del Billboard. Sin embargo, los medios especializados supieron captar que estábamos ante una obra con una profundidad mucho más interesante que la que trataban alguna de las bandas alternativas del momento. La revista Rolling Stone le dio 3.5 estrellas y New Musical Express lo situó en el puesto número 20 de su lista de los mejores trabajos del año 1993. Había un grado de nihilismo que recorría todo aquel material, recuerda Greg Dulli en una entrevista. Yo venía de un sitio donde las enfermedades mentales eran tratadas con un es una nenaza, jódete, aguántate y supéralo. Así que me automedicaba buscando escapar de allí y tomaba estimulantes y depresores, legales e ilegales. Finalmente, recibí tratamiento para la depresión en 1997. Hasta entonces, fui una persona muy complicada e inmensamente infeliz. Acaba de sonar Debonair, cuarto corte del disco, con ese elemento tan funky y con ese bajo canalla que tanto me gusta. Aquí, Greg Dulli juega con la miseria y con la angustia, y no nos suelta hasta que caemos fatigados. Esto no se trata de arrepentirse. Mi conciencia no se puede encontrar. Esta vez no me arrepentiré, porque alguien va a caer. Además, en esta canción encontramos una conexión en el puente con If I Were Going, el tema que abre el disco. Greg Dulli no se arrepiente de nada, pero la culpa católica le está corroyendo por dentro. En el número 88 de la revista Ruta 66, fechado en octubre de 1993, Rafa Cervera escribe lo siguiente sobre Gentleman. Afghan Wings tienen de grunge lo que yo de obispo. O sea, que entiendo su urgencia por desmarcarse del contexto en cuestión. Fichados por una multinacional en Estados Unidos, son patrimonio artístico de la resucitada Blast First para el viejo continente. En cuanto a la música, Gentleman desarrolla lo que Greg Dulli y compañía venían mascullando a lo largo de los últimos discos. De aquellos ataques frontales al estilo Seattle queda solo el bulbo raquídeo. Una necesidad rabiosa de contagiar historias y sensaciones que casi nunca tienen buen sabor de boca. Salen ganando con la experiencia. Gentleman advierte que hay una banda preparada para sobrevivir a la euforia de las modas con música gruesa que busca constantemente cambiar sobre sí misma. El tema que da título al disco, el funky, mutilado, de Debonair, o la canción What Jail Is Like, suponen buenas ocasiones para dar con la parte oscura de los Wings, un grupo que necesita situarse más allá de cualquier etiqueta. También he querido recuperar el número 104 de la revista Rock Deluxe, lanzado en enero de 1994. Como era habitual, en esa publicación hacían un repaso del año anterior, colocando a P.G. Harvey y Negu Gorriat en los primeros puestos de la lista. Gentleman ocupa el puesto número 13 y Gerardo Sanz hacía este breve comentario. Canciones turbulentas y atormentadas, adhesivas e hirientes, ebrias de intensidad melódica. La voz de Greg Dulli, sus textos, exploran las relaciones humanas desde una perspectiva muy personal, que con anterioridad y poco rigor había sido calificada de misoginia. Un gran disco, el cuarto de Afghan Wings, el primero para una multinacional, el mejor. Thank you. Hoy por fin estamos rescatando del olvido a una de esas bandas que, aunque tenían muy buenas canciones y un fantástico directo, no lograron cosechar mucho éxito. A cambio, llenaban los escenarios y con el paso de los años se convirtieron en un grupo de culto. ¿Pero qué sería de este mundo sin los outsiders? Bandas, programas de radio y demás locos que invierten su tiempo creando y comunicando por el único placer de hacerlo. Afghan Whigs fueron coetáneos de Smashing Pumpkins, Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden o Alice in Chains y decidieron que tanto su sonido como su actitud era más importante que vender discos. Y esa decisión la siguen defendiendo a día de hoy. Un ejemplo muy claro. Un mes antes de grabar Gentleman, en marzo de 1993, un supergrupo creaba la banda sonora para la película Bad Beat, dedicada a los primeros años de los Beatles. Don Was reclutó con mucha intención y buen gusto a una serie de músicos amantes del rock and roll más primitivo. Thurston Moore, de Sonic Youth, Dave Grohl, Don Fleming, de la banda Gumball, Mike Mills, de REM, Dave Palmer, de Soul Asylum y Greg Dulli, quien pondría la voz a la mayoría de las canciones. Ni la película ni la banda sonora tuvieron mucho éxito, más allá de curiosos y amantes de La 2 de Televisión Española, pero reflejaba muy bien el espíritu inquieto e indomable del cantante de los Afghan Whigs. Además, gracias a aquello, Greg sería el único músico que participó en el primer disco de los Foo Fighters. Hablemos ahora de la reedición que todo gran álbum debe tener. Llegó en 2014 y junto al disco remasterizado le acompañaba un segundo CD con 17 canciones. La mayoría eran demos, caras B que acompañaban los singles y algunas grabaciones en directo sacadas del concierto que la banda ofreció en Denver el día 10 de mayo de 1994. Vayamos por partes si os parece bien. Primero, las demos del disco, que tienen una calidad abrumadora. Fueron grabadas en el estudio Ultra Sweat, propiedad de John Curley, en Cincinnati. Estas grabaciones dejaban bastante claro el camino que tomaría el disco y cómo estaban trabajando en aquel momento. Una de mis favoritas es esta, Fountain and Fairfax. Hey. En esa reedición también encontramos la faceta que Afghan Wiz trabajaba a consciencia. El directo. Es curioso ver los vídeos en YouTube de conciertos de 1994, como el del Festival de Reading o el Pin Pop, donde miles de personas se agolpaban y bailaban las canciones de la banda. No tenían nada que envidiar en ese momento a otros nombres de la escena y no me extraña, porque sus directos no solo suenan bien, sino que su sonido se vuelve mucho más intenso y pasional. Así que nada mejor que ahora meternos de lleno en un concierto para escuchar What Jail Is Like, que fue grabada el día 10 de mayo de 1994 en Denver y que según Greg Dulli fue compuesta cuando intentaba comunicarse desde Europa con Estados Unidos, pero no era capaz. Cuando estás enfadado, triste o las cosas no te van bien en tu vida, recuerda el músico, tu mente busca culpar a todos los que tienes cerca. Esta canción hacía responsables a las personas de mi alrededor de mis propios problemas. Oh, got nothing to do. Come outside and play with me tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Kanguis grabarían otro álbum para Elektra, Black Love, lanzado en 1996. Después ficharían por Columbia para grabar 1965, antes de separarse como banda y volver a juntarse años después y seguir lanzando varios discos bajo el sello Sub Pop. Por el medio llegaron proyectos en solitario y colaboraciones tan interesantes como la de The Gutter Twins junto a Mark Lanegan. Incluso, con el tiempo, en el año 2009 se llegó a crear un disco homenaje donde diferentes artistas se vendían en la piel de John Carley, Richard McCullough y Greg Tully. Por cierto, la portada es un homenaje a la fotografía de Gentleman. Por cierto, se me olvidó comentar antes que en la reedición también encontramos un texto de Bob Hendron, autor de posiblemente el único libro sobre el disco Gentleman que está dentro de la serie 33 un tercio y que hoy he utilizado para esta emisión. Llevaba muchísimo tiempo queriendo dedicar un espacio a esta banda y por fin ha llegado el día. Seguiremos profundizando en su interesante carrera, pero estoy seguro que hay mucha gente escuchando con su propia historia sobre este grupo. No os cortéis, dejadme en comentarios vuestras opiniones y prometo responder a todos y a todas. Antes de pinchar la última canción del programa, quiero destacar una vez más el apoyo de todos los patrocinadores que siguen empujándome para que no baje los brazos. Carmen Ventura, Norberto Blanquer, Jordi, Rosa Rivas, Infestos, Iván de 61 Garaje, Mr. Café, Israel, Tolo Sen, Ancho, Raúl Sánchez, Víctor GB, Eduardo Mayordomo, Barón 72, Luis Ignacio, Eduardo Vaquerizo, Alejandro Gómez, Dani, J. Ocio, Aitiro Saki, Marcos, Pablo Arabia, Carlos Consiglieri, Yeki Lo Sabe, Cés Munsal, La Rubia Producciones, Pilar Díez, Rubio Carbón, Alfonso Moya, John López, Fernando Masero, Rodrigo Guadián, Domingo Santa Bárbara, José Miguel, Alexander Castañeda, Anto 78, Jul Morgon, Juanmi, Miguel Blanco, Juan Carlos Acero, Julia Goberni, Pere Pascual, Spinda Records, Fran Puerto, David Zin Black Metal, Nuria Sonabé, JM Morente, Agui 102, Octavio Oliva, Screaming, Amanda Patterson, APF, John Pérez, Miquel CH, Álvaro Pérez, Miguel Ángel Tinte, Carmen Limbo Star, Unai El Urduy, Francisco Javier Indignado, Mega Mazinger y varios oyentes anónimos. Pronto, muy pronto llegará un nuevo B90 Classic. Ahora sí, la canción Now You Know sirve para despedir esta emisión número 810. Recuerda Greg Dulli que esta composición la creó en Memphis poco antes de entrar en el estudio. Es la más desagradable y la más violenta del disco, recuerda el músico. Después, como en las películas, llega la sintonía que sirve de despedida. Una composición llamada Brother Bootloo, que es instrumental y que sirve para que los créditos y las intenciones de este DLP vayan pasando por nuestra cabeza. ¿Qué ha sido esto? ¿Un mal sueño? ¿Una pesadilla? ¿O la puerta hacia otro mundo? Tú decides. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Chao. de música. Bienvenido a Los 90 con Roberto Martínez.